No pretendas el universo en tu vasito de vidrio. Sí, porque el vasito se romperá. Lo que sí, comparte tu jarrón, sí, el que tienes en el patio, comparte con la lluvia y todos los pajaritos de tu barrio, hermosas canciones cantarán. Cuando tú no creas en ti, tus sueños jamás podrás cumplir. Triste, triste, triste, tu destino en ti. Triste, triste, triste, tu corazón en ti. Pero solo di, yo seré feliz ante la adversidad. Yo seré feliz porque entre millones y millones de estrellas yo estoy aquí. Perfume, flor de alelí, es la vida que danza en ti. Sé alas, sé corazón del colibrí y tu amada de tus sueños, realidad en ti. Ríos por universo y serás feliz. Y serás feliz ante la adversidad y será feliz. Porque compartes, compartes tu vida, compartes tu vivir. No pretendas el océano en tu copita de vidrio, porque se partirá. Aprende del océano, él no sabe que tú existes, ni tampoco lo sabrá, porque tú eres diminuto ante su inmensidad. Pero aprende del universo y serás feliz. Feliz.